las estrellas, mientras veo como una de ellas se refleja en tu mirada. Y veo que hace tiempo te tenía en mis brazos y que ahora lo daría todo por tenerte en mi regazo. Esa sensación, ¡suscríbete!